Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Su responsable, que es quien os habla, Alberto Sansegundo, os saluda un lunes más y os invita a compartir en nuestra compañía una hora, espero que interesante, de radio. Esta noche damos comienzo a una nueva serie que se extenderá a lo largo de 3 semanas y que aparece ahora, cuando el otoño ha superado su mitad, y que tiene a los árboles, quizá los grandes y gloriosos protagonistas de la estación declinante, como núcleo central en textos y canciones. En la vertiente literaria os presentaré, en el ciclo entero, cerca de 40 poemas, 12 en la presente emisión, extraídos de la poesía de los árboles, un estimulante librito publicado por Nórdica el pasado 2022, una bellísima edición a cargo de Ignacio Abella, con preciosas ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández. El libro recoge 75 poemas en los que se glosan aspectos distintos de la vida de los árboles, tanto reales, su sombra protectora, sus frutos benéficos, el placentero reposo que proporcionan, el viento en sus ramas, su espesa savia, el vigor de sus troncos, los nidos en los que recalan las aves, la madera que acabará convertida en mesas, sillas y muebles para dar confort a nuestras vidas, como metafóricos, los árboles y los bosques que los cobijan, como una suerte de musas que avivan la fecundidad poética, como recuerdos inscritos en la memoria colectiva de nuestro origen primate, como símbolos en su longevidad del tiempo infinito, como representación de la belleza original que la civilización ha destruido, como emblema de la límpida naturaleza, como alegoría de la vida humana, la semilla que crece, las raíces que nos anclan a la tierra, las altas ramas que buscan la libertad. En la antología se presentan versos de poetas del mundo entero, de países, etnias, lenguas y procedencias culturales muy diversas, entre ellos un alto número de mujeres. El elenco arbóreo es también amplísimo, y así, en las 200 largas páginas del libro, aunque casi la mitad la ocupan las ilustraciones, el lector se topa con la ceiba, la acacia, el abeto y el aguahuete, el olmo, el ciprés y el pino, las hayas, los tejos y los álamos, las palmeras y los plátanos, el roble, el cedro, la secuoya, el fresno y el espino, los almendros y tantos otros. Todo ello, realidad y símbolo, está presente también en la estupenda selección de canciones que, con los árboles como referencia directa o tangencial, complementan mi lectura de los poemas. Espero que el programa pueda interesaros y haceros disfrutar. Cuando la puerta recuerda, de Hamid Tibushi. Cuando la puerta recuerda, cuando la mesa recuerda, cuando la silla, el armario, el aparador, la ventana recuerdan, cuando recuerdan intensamente sus raíces, sus savias, sus hojas, sus ramas, todo lo que en ellos habitaba, los nidos y las canciones, las ardillas y los monos, la nieve y el viento, un escalofrío recorre la casa, que vuelve a ser bosque. Entonces solo oigo el manantial que fluye, y un fuego arde en torno a mí para calentar mi noche helada de viajero perdido. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. somos algo. Aquí en lo alto podemos ver, desde un riachuelo hasta el Tajo, hacemos lo que hay que hacer, procuramos sombra a los de abajo y no. Jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el amparo. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento ululan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir. Pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable. Al fin, somos algo. Mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir como la sombra de un árbol seco. Pa'l sol y pa' la tierra y así volver a la naturaleza. Copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra, y no hay más suelo que el que ahora nos aferra. Al fin, somos algo. Desde hoy, mi amor, somos algo. Pinos y cedros, de Rion Ingenso. Han pasado 66 otoños. He vivido mucho tiempo. La luna llena, radiante, ilumina mi rostro. No hay por qué debatir los principios del Koan. Escuchad con atención el viento que sopla entre los pinos y los cedros. She bought, 'cause it matches her jeans, and the water she drinks, well, it comes from the stream by the house she might win in that hospital lottery. And I might be stumbling and cursing them all when she picks me up from the place that we both call disaster relief. For the rent must be paid by the first of the month, or in my case, 15th. This is good. As far as I can tell, it's still I do like the road, but I'd be better at home. I will pine for the oak streets, pine for the cedars and you. Been around, I suppose, I have chanted and chewed. I love my guitar to the nice cafe blues, and when I come home, I am coming home to this street and these avenues. This is good. But as far as I can tell, it's still heavy as hell when it's good. And I do like the road, but I'd be better at home. I will pine for the oak streets, pine for the cedars and you. Carne inmortal, de Juana de Ibarburu. Yo le tengo horror a la muerte, mas a veces, cuando pienso que bajo de la tierra he de volver abono de raíces, savia que subirá por tallos frescos, árbol alto que acaso centuplique mi mermada estatura, me digo, cuerpo mío, tú eres inmortal. Y con fruición me toco los muslos y los senos, el cabello y la espalda, pensando, ¿palpo acaso el ramaje de un cedro? Las pajuelas de un nido, la tierra de algún surco tibio como de carne femenina, y extasiada murmuro, cuerpo mío, estás hecho de sustancia inmortal. Winter's calling and the leaves begin to change. They're falling down around my feet like children as they play, as they play, as they play another game. Winter's calling and my arms begin to shake. Shadows getting longer as generations fade away. Let it sink in by degrees. Ooh. the tree. Muerte. Poema anónimo, Cuba. Algún día futuro, en el calor del atardecer, seré transportado a la altura de los hombros, a través del poblado de los muertos. Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque. Le temo al agua que gotea. Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque. Siento sus espinas. Entiérrenme bajo los grandes árboles de sombra del mercado. Quiero oír el batir de los tambores. Quiero sentir los pies de los que bailan. Don't ask. Árbol Azul, de Yumana Haddad. Cuando tus ojos se encuentran con mi soledad, el silencio se convierte en frutas y el sueño en temporal. Se entreabren puertas prohibidas y el agua aprende a sufrir. Cuando mi soledad se encuentra con tus ojos, el deseo sube y se derrama. A veces marea insolente, ola que recorre sin fin, o savia cayendo gota a gota, savia más ardiente que un tormento, comienzo que nunca se cumple. Cuando tus ojos y mi soledad se encuentran, me entrego desnuda como la lluvia, generosa como un seno soñado, tierna como la viña que madura el sol. Múltiple me entrego hasta que nazca el árbol de tu amor, tan alto y rebelde, tan rebelde y tan mío. Flecha que vuelve al arco, palmera azul clavada en mis nubes, cielo creciente que nada detendrá. Seed in the autumn ground, true love seed in the autumn ground. When will it be found? True love deep in the winter white snow, true love deep in the winter white snow. How long will it take to grow? You know true love buds in the April air, the April air. Was there ever a bud so fair? True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms home. For the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon the July tree. Solo el hombre, de Pablo Neruda. El humus ha dejado en el suelo su alfombra de mil años. Los árboles se tocan en la altura, en la unidad temblorosa. Abajo, oscura es la selva. Un vuelo corto, un grito la atraviesan. Los pájaros del frío, los zorros de eléctrica cola, una gran hoja que cae. Y mi caballo pisa el blando lecho del árbol dormido. Pero bajo la tierra, los árboles de nuevo se entienden y se tocan. La selva es una sola, un solo gran puñado de perfume, una sola raíz bajo la tierra. Yeah. playa en su seno, a la niña una flor debo caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú me has hecho de mi pobre flor. Canción de un árbol, de Rudyard Kipling. El olmo odia al hombre y espera a que una ráfaga de viento lo sacuda y deje caer una rama en la cabeza del incauto que se confía a su sombra. Pero poco importa si un joven está serio o triste, o achispado por la cerveza, que nada ha de temer mientras esté tumbado bajo el roble, el fresno o el espino. No se te ocurra contarle al cura tus problemas, pues verá pecado en todos ellos. Los que pasamos toda la noche en el bosque conjurando el verano, te traemos noticias frescas, buenas nuevas de reses y cosechas, ahora que llega el sol desde el sur, con el roble, el fresno y el espino. Above. So bury me under Los almendros, de Yanis Rizzos. Por la noche, con sus vestidos blancos, pasaron frente a nuestras ventanas los almendros, lentos y tristes, semejantes a aquellas pálidas adolescentes del orfanato que vuelven de una pequeña excursión el domingo, tomadas de la mano, de dos en dos, sin proferir palabra, sin las estrellas que germinan una a una en la sombra, lejanas y felices. Mañana enviaremos a los almendros a dar una vuelta a las orillas del mar, para que enjuaguen de sus rostros el polvo de nuestra tristeza. Y en la tarde, cuando vuelvan contentos, traerán nuestras primeras palabras, húmedas aún de mar, y nosotros lloraremos junto a la ventana abierta la alegría de saber que podemos llorar. Underneath the apple tree, Mama's got her eye on me. Just wearing suntan lotion. This is how we spend each day, May, June, and July. Sunning in our birthday suits, eating that forbidden fruit. It's like perpetual motion. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it made. Mama lion and me underneath the underneath the apple tree, we can snooze so peacefully and hear the bluebirds singing. We can hear the mockingbirds up high trading eights. If the radiation's warm, we can turn the sprinklers on, and we can run right through 'em. We drink tea instead of wine. We shoot up with summertime. Mama lion and me underneath the apple tree. Now we built ourselves a little tent because the weatherman calls for showers. Someone's phone is ringing, but I don't think it's ours. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it made. Said that Mama lion and me are stashed underneath the apple tree. I'm talking about my mama and me underneath the apple tree. Bosque, de Ángel González.

Primavera nórdica, de Edith Södergran. Todos mis castillos de arena se han derretido como la nieve, todos mis sueños se han derramado como el agua. De todo cuanto he amado, apenas me queda un cielo azul y algunas pálidas estrellas. El viento se mueve despacio entre los árboles, el vacío descansa, el agua está callada. El viejo abeto se mantiene despierto y piensa en la nube blanca que besó en sueños. Man calls from the lake. A lone moon dives upon the water. I put my hand over hers. Down in the lime tree arbor. When in the trees is a whispering, whispering low. That I love her. She puts her hand over mine. Down in the lime tree arbor. Every breath that I breathe, in every place I go, well, there is a hand protects me, and I do love her so. There'll always be suffering that flows through life like water. I put my hand over her. Down in the lime tree arbor. The bone man, he is gone. The loons have flown for cover. She puts her hand over mine. Down in the lime. Every word that I speak and everything I know, well, there is a hand that protects me, and I do love her so. Los árboles, de Philip Larkin. Los árboles ya dan retoños como algo no del todo dicho. Brotes recientes, calmos, se dispersan en un verdor que es casi una pena. ¿Es acaso que vuelven a nacer y nosotros declinamos? No, pues también ellos mueren. El repetido ardid de renovarse queda escrito en anillos de madera. Y sin embargo, incansables, cada mayo los castillos se desgranan en plena densidad. Ha muerto un año. Parece que dijeran, comienza, comienza tú también de nuevo. Thank you. Como siempre, rozando los límites de tiempo, cerramos aquí el programa de esta noche, con el clásico I Talk to the Trees, sonando en la trompeta del genial Chet Baker. En esta primera emisión de la serie otoñal, con los árboles como centro, que Buscando leones en las nubes os va a ofrecer a lo largo de 3 semanas, os he leído poemas extraídos de La poesía de los árboles, el muy interesante libro que en edición de Ignacio Abella y con bellísimas ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández, publicó Nórdica el pasado 2022. Sus autores son el argelino Hamid Tibushi, Rionen Genso, de Japón, la uruguaya Juana de Ibarburu, el autor anónimo de un poema Cuba, de la República Democrática del Congo, Jumana Haddad, del Líbano, el chileno Pablo Neruda, Rudyard Kipling, nacido en la India pero con nacionalidad británica, el griego Yanis Ritsos, Ángel González, obetense, Ted Perry, nombre norteamericano del piel roja Sial, como se denomina en su lengua de origen, Edith Södergran, de Finlandia, y el también británico Philip Larkin, que ya tuvo una serie de varios programas dedicados a su poesía hace un par de años, aquí, en Buscando Leones en las Nubes. Los árboles pueblan también los temas musicales que han acompañado mi lectura de los evocadores versos. Unas preciosas canciones interpretadas por Nacho Vegas, Dan Megan, Kate Ellis, Peter Gabriel Koyushundur, Nina Simone, el Buenavista Social Club, Natalie Merchant, Carmen McRae, Hubert Phonik, Marisa Nadler, Nick Cave con The Bad Seeds y el mencionado Chet Baker. Convencido de que el programa os ha podido entretener y hasta interesar, me despido ya hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.